¿Qué te pasa, naufraguito? ¿Qué te pasa? Que nadie nos ha enviado una nanocrónica ni nos ha escrito un mail. Bueno, pero nos han escrito en Facebook, nos han escrito en Twitter. Además, en este programa tenemos sorpresa, va a haber una invitada. Pero yo quería la nanocrónica. Pero si te puedo contar un chiste, te puedo contar. No, no, no, no, no, un chiste no, un chiste no. Tranquilo, tranquilo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hola amigos de Geocastaway, bienvenidos a la edición de febrero de 2012, número 27. Aquí un poco dolorido porque Naufraguito me ha hecho un poco de pupita. Aquí. Una santa paliza te has soltado, ¿no? Sí, Óscar, o sea, tengo el brazo aquí, el brazo izquierdo. Suerte que soy diestro. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Tú desde también. Que naufragué. Yo tengo el brazo, pero tú tienes un poco... vienes del dentista. Sí, pero bueno, ya empieza a ser una constante. Le estoy pagando una casa nueva a mi dentista. O sea que no hay problema. Bueno, ya me he acostumbrado. Una casa nueva. Está bien. Por cierto, te importa poco porque ni me has preguntado por qué me pegó Naufraguito, pero bueno. Hombre, no, por el chiste, ¿no? Ah, sí. Es que solo me pasa por la cabeza una cosa para que alguien te pegue, Carlas. Y son por los chistes. Son muy malos. Hemos hablado muchas veces. Ya, pues nada. Pues yo lo voy a contar. Porque ya tengo a Naufraguito ahí, lo até a la silla. Pero lo voy a contar al final del programa para crear así expectativa. Pero hoy tenemos trompetas y tambores porque tenemos una invitada o colaboradora, no sé, ya veremos. Con nosotros, Vanessa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlas. Hola, Óscar. ¿Qué tal? Pues muy bien aquí en El Salvador, con calorcita. Con calor, claro. Digo, pues Vanessa estaba por aquí, digo, vente para acá. Digo, tú vas a grabar con nosotros. No, no fue así. Tú lo que querías, Carlos, es tener mayoría de salvadoreños acá en el post, ¿no? No, si siempre te quejas que, uy, tenemos que buscar a alguien, que yo no hago... No, sí, me parece bien, pero qué casualidad que sea del Salvador. Podríamos buscar más internacionalidad. Más internacionalidad. Bueno, a la siguiente vamos a traer... Le vamos a pedir a Vanessa que se cambie de país para la próxima grabación. Claro. Bueno, como viaja a Guatemala, cuando esté por ahí grabaremos. De vacaciones, sí. Cuando esté en Guate, grabamos, va. Muy bien, pues nada, gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros. Y nada, va a estar aquí pues ayudándonos un poco con todo lo que tenemos que comentar y hablar hoy. Que, por cierto, en un alarde de avance que nunca se ha hecho, vamos a citar que hoy vamos a hablar del coltán, que raras veces decimos de qué vamos a hablar. Es sorpresa para el público. Así la gente se espera a saber de qué hablamos. Es sorpresa para el público, a no ser que se lea el título del programa. Que reconozco que yo muchas veces cuando escucho podcast no lo hago. Pongo el podcast y ahí va. Entonces estaría bien decir un índice. Y bueno, el índice de hoy va a ser que vamos a hablar del coltán. Con una persona que es experta en el tema, Jesús Martínez Frías. Y pues nada, ya lo veréis más adelante en nuestro tema de hoy, que va a ser sobre el coltán. Y pues nada, siguiendo la tónica de siempre, pues ¿qué nos cuentas, Óscar? ¿Cómo está el tema sísmico? Empezamos con los sismos, ¿no? ¿Sí te parece? Pues este mes, bueno, sí, estos días hemos estado bastante animados en temas sismos. Y sobre todo ha estado animado Vanuatu, que sí, ahora hablo de memoria, pero recuerdo que ahora si lo digo bien, está en la zona, ¿cómo lo diría yo esto? En el Índico, ¿no? Vanuatu, ¿el Índico yendo para Australia, por decir algo? Es que estaba escribiendo en Twitter, no te estaba escuchando, Óscar. Ah, muy bien. Bueno, estaba intentando localizar... ¿Qué sismo estás diciendo? Estaba intentando localizar Vanuatu. Ah, sí, esto está al oriente de Australia. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Desde el Índico hacia Australia. Pues nada, en esa zona hemos tenido bastantes sismos, de los cuales tenemos dos destacados, uno de 6.1... que se produjo el 5 de febrero, y el más destacado, que es bastante importante, es de 7.1, el 2 de febrero. Se dice rápido esto, ¿eh? Es que la réplica del 7.1 era de 6.1, es impresionante. Y nada, y hemos tenido otros así repartidos. Tenemos uno el 23 de enero, de 6.2 en el offshore de Biobío, en la zona de Chile. Biobío. Después, Biobío, sí. Ahí, bueno, seguro que algún día podemos hacer un chiste de los tuyos sobre Biobío. Seguro que se me ocurre. A ver si se te ocurre algo, sí. Mira, Naufraguito, porque no, me está mirando mal, ¿eh? Qué miedo me da este alter ego. Luego tenemos el 6 de febrero, tenemos otro sismo de 6.7, también destacable en Negros, Cebu Region, en la zona de Filipinas. Luego pasamos ya al 14 de febrero en las Solomon Islas, de 6.5. Y para terminar, así destacados, tenemos uno en Siberia, en la zona de Rusia, en el sudoeste, que es de 6.7, que se produjo el 26 de febrero. Que no está mal tampoco, 6.7. Sí, hemos tenido bastante actividad, así por encima de 5. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Quilijo, hemos... Giovanna. Sí, sí. También hemos tenido un ciclón en Madagascar que se llama Giovanna. De ahí lo de Kimi Hop, Giovanna. Por si alguien no lo había pillado. Que hemos tenido una tormenta con hasta 120 millas por hora y ha causado 15 muertos y ha dejado a miles de personas sin casas. Eso pasó el 16 de febrero, o sea que también hay que destacar, por desgracia, este ciclón. Vale, pues leo una noticia que hemos cogido o agarrado de El Economista, que dice: la fuerte atracción hacia el Polo Norte provocará dentro de millones de años la fusión de América y Asia, dando lugar a Amasia. O sea que de aquí a unos años tendremos un nuevo continente, fruto de la fusión de América y Asia, que se llamará Amasia. Y que seguramente nosotros no veremos, Carlas, porque nos falta años. Y Vanessa, no sé tu edad, pero imagino que tampoco. Ella tiene más probabilidades. Tiene más probabilidades. Matemáticamente tiene más probabilidades, sí. Y vale, bueno, yo he leído la noticia del Economista. Yo he leído la noticia y me he quedado tan ancho, pero luego me la he vuelto a releer mientras hacía la broma y he visto que dice la fuerza de atracción hacia el Polo Norte. Entonces, el Polo Norte no creo que atraiga a los continentes, o según lo que yo tengo estudiado, aquí ya estoy opinando, ¿no? Pero cita yo creo que lo que mueve los continentes será las zonas de subducción o las de agregación de material en las dorsales. Sí, sí. ¿No? Las dorsales empujan y las fosas reciclan material, por decir una cosa. Entonces, entiendo que esta gente han visto que los dos continentes, según la noticia que he leído yo, se van a juntar en el Polo Norte y ahí han decidido que era el polo quien atraía, pero yo creo que debe haber una confusión. Sí, se han confundido totalmente. Yo creo que el traductor del inglés al español ha despedido, porque la noticia es de Nature, una de las revistas más prestigiosas del mundo científico. Vamos a suponer que es serio. Y también nosotros estamos aquí opinando uno y realmente hay una nueva teoría, pero bueno. No, porque yo estoy leyendo, es que la estoy leyendo y el titular es Supercontinent Amasia dice to take North Pole position, o sea, que se van a juntar en el Polo Norte. Que el Polo Norte atraiga a los continentes. Sí, además el dibujito que hay ya lo ejemplifica, ¿no? Porque se ve como Asia y América pues se unen en el Polo Norte, o sea, por la distribución de los continentes. Vamos a poner el link de Nature. Ponemos el link. Hemos tenido suerte que el traductor no ha puesto que era una carrera de ¿cómo se llama? De Fórmula 1, por eso de pole position. ¡Ja! ¡Hala! ¡Hala! Ese ha sido mi chiste de hoy. Vale, mira. El naufraguito, ¿no tienes ningún naufraguito llorando tú? Es que ahora como me he tenido que ir a otro sitio a grabar, dejé a naufraguito con Vanessa, o sea que si tengo que subir me avisas, ¿eh? Venga. Bueno, aclaramos a los oyentes que como estábamos en la misma habitación había un eco infrahumano que no nos dejaba grabar bien, así que nos hemos separado con Vanessa. Y se quedó naufraguito. Y me has dejado aquí el naufraguito vigilando. Pero bueno, lo he dejado bien atado, ahí ya me comentas. Va, para que no me meta a mí la paliza, ¿no? Sí, porque se tenía que ir hasta Barcelona a dársela a Oscar. No, no, mejor que se quede ahí. ¿Qué más? Bueno, después de esta breve aclaración de cómo funcionan las fuerzas, según sabemos nosotros, pasamos a otra noticia que de aquí a poco ya vuelve a haber las terceras Olimpiadas de Geología, que ya la otra vez hablamos. Sí, bueno, las regionales ya han sido, de hecho. Nosotros tenemos el link que tengo aquí apuntado, es para el 2 de marzo que se hacen en Cataluña. Sí, en Cataluña es el 2 de marzo y en algunas comunidades ya se han hecho, así que bueno, ya están haciendo las pruebas ya de clasificación, digamos. Primero creo que va la regional, de ahí va a ir la estatal y de ahí la internacional. Y de ahí a la europea y quizás la mundial o ya directamente mundial. Pues nada, que sepáis que, bueno, de la hoja de inscripción y todo esto ya terminó el plazo, o sea que aquí nos hemos dormido quizá un poco. ¿Y los premios cuáles son? Pues es un viaje, el viaje pagado a donde se haga la conferencia internacional, que el año pasado fue en Italia, creo. No sé si te acuerdas. Y otra vez había sido en Vietnam o por ahí abajo, ¿no? O sí, en Corea. Habían sido, por lo que nos comentó la directora de la EPEC, las últimas veces habían sido en las zonas asiáticas, porque no solo las ediciones anteriores, Vietnam y otros países de Asia, y ya la del año pasado fueron en Europa, ¿no? En Italia. Uh-huh. Así que, pues nada, los premios, pues... está el viaje, digamos, al concurso internacional, pero también hay premios en las primeras fases. Estoy leyendo aquí de la página web que a los 4 ganadores de cada provincia, así como al profesor acompañante, se les cubrirán los gastos del viaje a Santander, porque creo que va a ser en Santander la nacional, por lo que entiendo aquí. Mientras que la organización de la fase nacional de las Olimpiadas de Geología abonará la estada y las dietas de su participación en la fase, en esta fase. Hay un diploma. El reconocimiento. Yo creo que el premio no es nada mejor que el reconocimiento. O sea, los alumnos ganadores recibirán un diploma acreditativo y una cuota anual de la EPEC, de la Asociación Española para las Ciencias de la Tierra, para la educación en las ciencias de la Tierra, la cual cosa dará derecho, entre otros beneficios, a recibir la revista de la EPEC, la enseñanza de las ciencias de la Tierra, y pues durante un año. O sea que, bueno, más que nada es cubrir los gastos y pues que ya no es poco, ¿no? Si te pagan un viaje a Italia, fue el año pasado, y no encuentro dónde va a ser este año, la verdad, pero bueno, ya lo vamos a encontrar. ¿Os habéis fijado que en las fotos de este link que acabas de pasar sale el aula magna de la facultad o qué? De la UAB. Sí, no, de la UB. De la UB. Digo, perdón, no. sí, de la UB. Perdón. ¿Y cómo saltáis, eh? Ah, ¿tú eres autónoma, Carlas? Sí, yo estoy en la autónoma. ¿Y sí, tú, sí, Oscar, también? Sí, sí. Somos de la Autónoma de Barcelona, pero le tenemos mucho cariño a la Universidad de Barcelona. Yo sobre todo, yo no tanto. Vale, bueno, va, sigamos con yo le tengo cariño al bar de la Universidad de Barcelona. Ahí está. Pues eso, que están las fases ya regionales en España y, bueno, que les deseamos mucha suerte a todos los participantes y a los que ya han ganado la fase regional, pues que representen bien a su comunidad en la fase nacional. Y ya está. Yo tengo ahí un par de cositas. Carlas, ¿tienes una sierra detrás tuyo? Sí. No, yo. Ah, bueno, tú también, claro. Esto. Sí, tenemos aquí obras. Sí. Bueno, ahí van a disculpar. Solo saber que están bien y que no es ya que el destripador uno de esos. No, es el ruido de fondo. Hay gente que pone musiquita de fondo, nosotros ponemos sierras mecánicas. Es lo que hay. Yo tenía ahí un par de cositas. Una de ellas es... primero de todo recordar y dar las gracias a todos los que donaron o hicieron alguna donación a raíz de la solicitud que hicimos aquí por el paso de la tormenta 12E en El Salvador. Pues hasta el 31 de diciembre habíamos puesto fecha, ¿no?, para poder recibir donaciones en ese aspecto y... Bueno, todos los que hicieron donaciones ya han recibido un correo explicando cuánto dinero recibimos y en qué lo usamos. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Por otro lado, una cosa que se ha hablado poco y que a veces se usa mucho para hacer pseudociencia es el tema de las erupciones solares. Resulta que pues el 23 de enero se desencadenó una eyección de masa coronal, que le llaman una CME, que se desplazó a 1.400 kilómetros por segundo y que alcanzó la Tierra. Esto fue el 26 de enero. Entonces, bueno, que sepáis que estamos en un ciclo de solar, de producción de vientos solares y de erupción, perdón, de erupción solar. Pero bueno, como podéis ver, nos estamos comunicando de manera transatlántica por internet y no ha pasado nada, ¿no? Estoy leyendo de la página de la ESA, por cierto, de la European Space Agency, que lo pinta también un poco catastrófico y me parece un poco raro, ¿no? Dice, es probable que, hablando en enero, ¿no?, es probable que esta eyección de masa coronal genere en la Tierra tormentas geomagnéticas menores. Lo más probable es que no causen efectos graves en la infraestructura, pero sí podría dar lugar a auroras en latitudes altas. Bueno, hasta aquí ningún problema, pero había leído por un poco más de arriba que podría, aquí dice, una erupción energética de este nivel puede estropear los satélites. Pues no sé. Así que los equipos de operaciones de la NASA y otras organizaciones siguieron de cerca la tormenta. Una eyección de masa coronal es una nube gigante de plasma magnetizado que parte de la atmósfera del Sol, la corona, hacia el espacio interplanetario. Y ocurren a menudo asociadas a las erupciones solares. Pues nada, informaros de qué pasó esto y no se ha sabido mucha cosa. Y otra cosa que ha pasado, no sé, Oscar, si te has enterado, que los neutrinos por fin han descubierto el error que tuvieron en la medición, ¿te acuerdas? Que sí, sí, sí, neutrinos. Que aquí en España, acá en España lo han sacado en todos los telenoticias. Casi. Sí, no, bueno, esto en todos los podcasts de ciencia lo han comentado. Y bueno, hay títulos. Pero no sé si era definitivo, ¿no? Porque había gente que decía que no podía ser que fuera por eso. No sé. Que no podía ser. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que aquí me pierdo ya, ¿eh? Pero que físicamente el tipo de error, no sé qué, no podría atribuirse ahí, tal y cual. Pero de hecho era por donde todo el mundo estaba apuntando de que podía haber el error, ¿no? En la sincronización, sí, ¿no?, de los GPS. Lo que pasa que luego, ya sabes tú cómo es la prensa, los titulares, como el que estoy leyendo ahora mismo, el titular dice un cable mal conectado, responsable de un error en la medición. O sea, no creo que sea tan tan así, que sea un cable mal. Sí, pero bueno, sí que parece ser que de momento los neutrinos viajan a una velocidad inferior a la de la luz, ¿no? Entonces, parece ser que va por eso, ¿no? Por una mala sincronización en el tema de los GPS. En la noticia que estoy leyendo de lainformacion.com, que ya hemos visto que leer de algunos ciertos periódicos no implica seriedad y veracidad, pero en este medio dice, los investigadores del CERN han descubierto un fallo en unas pruebas de calibración de la fibra óptica que conecta la señal del GPS de la superficie de la Tierra hasta el laboratorio subterráneo de Gran Sasso. Y bueno, recordemos que esto ya lo comentó Francis Villatoro cuando le entrevistamos sobre los neutrinos. Él decía que, de hecho, el acelerador o el CERN, o el laboratorio, pues es subterráneo, está enterrado a algunos metros bajo tierra. Y claro, la calibración del GPS tiene que hacerse no en la superficie terrestre, sino a esa profundidad. Entonces, bueno, pudiera ser que por ahí estuviera el problema. ¿Qué más? Bueno, en todo caso, eso, constatar que parece que ha habido un problema en el experimento. Y pues nada, yo nada más. No sé si Vanessa tenía alguna cosa más que pues comentar. Sí, pero hablando de Nature. Sí, pues nada, otra noticia así a comentar. Que salió publicada en la revista Nature fue que, bueno, el recorte que está habiendo en España en todo el tema de la ciencia. No sé cómo lo veis, pero esto no puede ser. No puede ser previsible, pero, o sea, ya en el programa anterior ya nosotros ya lo comentamos, ¿no? Que hicimos el comentario de que nos parecía mal, de que era un error. Que quitaban incluso ayudas a energías renovables, también recuerdo y tal. Y sí, nada, la revista Nature nos corrobora nuestra versión. Podemos estar contentos, Carlos. Contento o no, porque o no, sale en la noticia, o sea, es un artículo de una científica española, de Amaya Moro Martín, en como digamos una editorial, y pues eso es en la revista Nature. El título es Spanish Changes Are Scientific Suicide, o sea que los cambios de España en el tema científico son un suicidio. y pues lamentable que, o sea, bien por la divulgación, y pero claro, los medios internacionales científicos pues van a ver que en España no se está por la labor, ¿no? Que de hecho hay fuga de cerebros y poca gente quizá va a venir a trabajar en nuestros centros. Sí, estamos por otras labores ahora mismo. Sí, la última frase de este artículo que pone: la investigación en España es misión imposible. Es bueno. Pues imagínate. Sí, sí, imagínate que el plan. Fuga de cerebros, bueno. Poco a los que se quedan, pues pues el sueldo no creo que sea ni tan bueno. Y el sueldo y los medios, ¿eh? Porque en el plan recorte que estamos, claro, y los gastamos más de lo que podemos, pues lo van quitando todo. Algún día llegarás a un sitio y no tendrás ni silla. El problema es que el avance de una sociedad está en función de los avances de sus pensadores. Entonces, esto, ahora en este momento de crisis, esto no va a ser inmediato, pero estos recortes a medio y largo plazo puede provocar un estancamiento en España. Que sí, sí, nos van a salir más caros. Y que se habló mucho, cuando empezó la crisis, se habló mucho de que España dependía del tocho y que no podía ser y que se tenía que cambiar de paradigma. Y no sé si os habéis enterado, pero ahora nos estamos matando a hostias para ver quién construye un gran Las Vegas en España, o sea, si es en Barcelona o es en Madrid. O sea, la concepción de cambiar el paradigma del tocho nadie la ha asimilado y sigue existiendo como tal. La economía española se basa en el tocho, en el ladrillo o en el concreto, ¿no? Podemos decir, para que se entienda todo el mundo. Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Bueno, yo tengo una primera noticia aquí. Dice, es del mundo. No, ya empezamos mal. Es de las noticias de la ciencia y la tecnología. Dice, la exploración de volcanes activos es posible. Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid participan en la exploración y monitorización de volcanes activos en la cordillera central de Costa Rica, o sea, un poquito más al sur de aquí donde estamos, empleando vehículos aéreos no tripulados, que comúnmente se conoce eso como OVNI, ¿no? Bueno, este supongo que estará identificado. Este tipo de vehículos permite la adquisición de información en tiempo real en zonas anteriormente inaccesibles, como lo es la pluma de gases emanados por el volcán, dando lugar a una mejor modelización del estado de la zona mediante el aumento de la velocidad de adquisición de datos y de la seguridad de los investigadores. Estas ventajas van acompañadas del bajo coste y la elevada frecuencia en la adquisición de dichos datos. Los investigadores del grupo de visión por computador de la UPM, en colaboración con la Universidad de Costa Rica, dentro del programa de cooperación internacional, han evaluado el uso de vehículos aéreos no tripulados, no eran ovnis, eran UAV, del tipo cuadrirrotor en procesos de inspección visual, térmica y adquisición de datos georreferenciados, presión, gases y temperatura, entre otros, de los volcanes activos en la cordillera central de Costa Rica. Quizá en este punto recordar que toda la costa pacífica de América es una zona de subducción. Ya los que nos sigáis a menudo ya sabréis que pues hay un choque de placas aquí y un pedazo del rompecabezas se está hundiendo bajo América. Entonces eso es lo que genera toda esta cordillera de volcanes que mencionan aquí. El objetivo del trabajo consiste en optimizar las técnicas de teledetección de alteraciones hidrotermales y puntos calientes de dicha cordillera volcánica a través de la adquisición de imágenes con un cuadrirrotor ASCTEC Pelican. Los ensayos han sido realizados en los cráteres de los volcanes Poás, uno de los más famosos, creo que está un poco al norte de San José, e Irazú, donde los investigadores de la UPM han conducido las pruebas experimentales. Pues nada, están intentando conseguir datos de volcanes sin tener que exponer a los geólogos, ¿no?, en la adquisición de estos. ¿Tú te irías para Costa Rica, Vanessa? Venga, ¿cuándo vamos? No, pues son listos esta gente, ¿eh? Porque aquí en El Salvador hay volcanes también. ¿Por qué no vienen a estudiarlos aquí? ¿Se tienen que ir a Costa Rica? Bueno. ¿Y qué vas? Pasemos a tu noticia, por ejemplo, Vanessa. Venga. Vamos a ver. Pues la mía trata de que Shanghái se está hundiendo debido al peso de sus rascacielos. Y bueno, Shanghái es una de las ciudades que tiene los rascacielos más altos del mundo. Y bueno, y también a esto se le añade un gran nivel de contaminación que potencia las consecuencias del efecto invernadero y un subsuelo debilitado debido a la gran extracción de aguas subterráneas. Esto pues provoca una carga extremadamente pesada para la ciudad. Bueno, que Shanghái es una de las ciudades más pobladas de China, tiene unos 20 millones de habitantes. Y todo este peso lo que provoca es un constante hundimiento. Es tal que, bueno, cada año se hunde como entre 1,5 y 2 centímetros. Y, bueno, a todo esto también se le tiene que añadir el factor del crecimiento del nivel del mar, ¿no? Debido al clamado cambio climático del que tanto se habla. Y es que dicen que si saltan todos los chinos de golpe se para la tierra, ¿no? ¿Será que tanto chino? ¿Kanjigai da tono? ¿Kanjigai? 昔、中国から日本に漢字が入り始めた頃ね。 ¿Qué más? Otra noticia que tengo yo por aquí, a ver. Esta es para partirse, o sea, dice, roban hielo para venderlo en los bares. Sí, señores. O sea, en Chile se está investigando un insólito robo, por cierto, la noticia es de la Gaceta Periodismo Independiente, cuya página es diariogaceta.com. Pues en Chile se está investigando un insólito robo de una gran cantidad de hielo del glaciar que se localiza en la Patagonia de este país, después de ser confiscado un camión que traficaba 5 toneladas de hielo, las cuales podrían ser valoradas en miles de dólares. Al parecer, el glaciar Jorge Mon, el cual se encuentra en el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, siendo esta región catalogada como austral de Aysén, fue el lugar en donde se llevó a cabo el robo. Esta detección fue lograda gracias a que la Corporación Nacional Forestal declarara la extracción del hielo glaciar. José Morís, quien es el fiscal regional de Aysén, aseguró en el día de ayer que, abro comillas, es la primera vez que se denuncia una situación de estas características, ya que dentro de las primeras investigaciones que se han hecho sobre el tesoro, entre comillas, indican que iba a ser destinado a enfriar copas en bares y restaurantes. Además, en el peritaje que se realizó sobre el tema se informó que este fue un encargo hecho por una empresa de Santiago, cuyos representantes legales serán interrogados por los oficiales. Por otro lado, las autoridades chilenas mencionaron que el precio de este hielo asciende a unos 7.000 dólares, pero se cree que los ladrones lo podrían estar vendiendo como hielo milenario, cuyo precio subió al doble. Entonces, bueno, vaya, yo creo que... ya dicen que el agua es más valioso que el oro a veces, ¿no? Y el oro azul, ¿no? El oro azul, exacto. Si a 7.000 dólares... Era el hielo que valía ya, o sea, aunque hubiera sido que lo hubiera yo congelado del grifo. Pero esta gente ya le decía que era hielo milenario, o sea, que a saber, ya me imagino esos tipo Las Vegas ahí, de lujo. No, tráigame una copa de champán con hielo milenario, por favor. En fin. Pues nada, esa era una noticia curiosa. ¿Tienes alguna más por ahí? Pues, bueno, de noticias no. Comentarlo de que estamos en un año bisiesto. Bueno, pues nada, como sabéis todos, pues un año normal, ¿no?, tiene 365 días, pero cada 4 años se le añade un día más, el 29 de febrero, y esto es debido a que, porque hay un desfase, cada año tiene 365 días y casi 6 horas, y este desfase de estas 6 horas, pues cada 4 años se... digamos que se sincroniza, ¿no? O sea, se... pone al día, vaya. Eso, se pone al día. Y nada, y es solo esto. El año, cada cuatro años se añade un día para sincronizar el año astronómico con el año normal, el de 365 días. Claro, porque si no se hiciera eso, a lo largo del tiempo estaríamos celebrando Navidad por Semana Santa. Exacto, y sí, exacto. Cosas un poco extrañas. Sí. Y yo había oído pues eso, que este calendario, a pesar de lo que pueda parecer, es el más perfecto que se ha podido conseguir. Recordemos, bueno, no sé la historia detallada, pero este calendario viene de la época de los romanos, por eso está el mes julio y agosto y todo esto, de Augustus y Julius. Y desde esa época, no, pues ya prácticamente tenía ya el formato actual. Los calendarios, otros calendarios como el maya, que ahora se está hablando mucho, y otros, y las versiones anteriores de este calendario pues eran bastante más imprecisas de lo que tenemos ahora. Entonces, pues nada. Así que cada 4 años hay que ajustar esas 6 horas, ¿no? Que de las que se pasa la traslación de la Tierra, porque no es matemática, y actualizamos el calendario. Y yo tenía una última noticia, y es, bueno, nos la proporcionó Bernie Hiedra por Twitter, gracias. Es delmundo.es. Un español estará 8 meses aislado en la Antártida buscando neutrinos. Y bueno, gracias a... ya lo hemos oído en la intro, que los neutrinos ya no van más rápido que la luz. Así que no va a tener problemas en ese aspecto nuestro amigo español, que es un físico que se llama Carlos Poves, de la Universidad de Zaragoza. Bueno, la noticia es bastante larga, pero va a comenzar un aislamiento de 8 meses en la base científica estadounidense Amundsen Scott en la Antártida, donde estará incomunicado. Pues pobre hombre. El winter over, que es un periodo donde la base queda aislada en completa oscuridad y con temperaturas que pueden llegar a los menos 80 grados centígrados, aquí estamos a 30 y me acaba de dar frío ahora de oír esto, ha comenzado, este periodo ha comenzado y el último avión presente en la base ha abandonado el emplazamiento. Hasta el próximo mes de octubre, Carlos Poves se hará cargo del telescopio de neutrinos Ice Cube, que es un experimento que involucra 39 institutos de investigación de 11 países y que trata de detectar neutrinos con una serie de detectores, valga la redundancia, enterrados en el hielo antártico. Este telescopio aprovecha los casi 3 kilómetros de espesor del hielo antártico para capturar neutrinos procedentes de todos los rincones del universo. Recordemos que esta no es una tarea fácil porque los neutrinos interactúan prácticamente cero con la materia. Se espera que el Ice Cube obtenga una primera fotografía del universo con neutrinos y servirá además para recabar información fundamental para resolver misterios como el origen de los rayos cósmicos, precisa la Universidad de Zaragoza. Y bueno, la noticia es un poco más extensa, pero creo que lo recalcable ya se ha mencionado. Por cierto, que la foto sale Carlos Poves y con una bandera ahí de Estados Unidos ondeando a sus espaldas. Bien. Y, el marketing de España está un poco mal, ¿eh? Que tengo otra noticia, Carlas. Ah, pues hablando de la Antártida. ¿Qué nada ha pasado? Que pues unos científicos chilenos que, bueno, la noticia se titula así: se han robado hielo. Descubren gran tesoro paleontológico en la Antártida. Resulta que bueno, un equipo de la Universidad de Chile y del Museo de Historia Natural han descubierto fósiles de plesiosaurios y mesosaurios, que eran como unos enormes reptiles marinos contemporáneos a los dinosaurios, en rocas del Cretácico, unas rocas que tienen unos 70 millones de años. Y bueno, junto a estos reptiles también se han encontrado otros fósiles de tiburones gigantes, de troncos de antiguos bosques costeros, entre otros. Y bueno, también, bueno, las vértebras que se han encontrado estos reptiles marinos, pues indican que estos animales podían llegar a tener unos 15 metros de largo, o sea, eran pedazo bichos. Y este hallazgo pone de manifiesto que las condiciones climáticas de la Antártida antes eran muy diferentes a las actuales. En esa época, pues la Antártida presentaba unas condiciones semejantes a las que ahora se pueden encontrar en zonas subtropicales actuales. Y bueno, este hallazgo se encuentra dentro de un proyecto que se llama Evolución Geológica y Paleontológica de las Cuencas de Magallanes y Larsen en el Mesozoico y Cenozoico, fuente de sus detritos y posibles equivalencias. Y uno de sus objetivos principales es el de comparar organismos fósiles encontrados en la Antártida con otros de similares encontrados en Chile. Y así, bueno, pretenden hacer relaciones biogeográficas, es decir, relacionar organismos similares encontrados en diferentes zonas geográficas e intentar deducir su evolución. Y de eso se trataría esta noticia. Y a lo mejor pueden servir de fósiles guía, incluso. También, sí. Sí, que sí. Hablamos precisamente el mes pasado de los métodos de datación. Y uno de los métodos de datación relativo era, bueno, relativo en el concepto del hallazgo de los fósiles, pues era precisamente este, ¿no? Encontrarlos en diferentes lugares, en periodos de tiempo más o menos corto. Muy bien, pues vaya, yo creo bien completa la sección de noticias y pues sigamos para adelante. ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo. Muy bien, pues en la entrevista de hoy vamos a hablar acerca del coltán y para esto tenemos a Jesús Martínez Frías. Él bueno, tiene un currículum súper extenso que nos tiraríamos mucho rato contándolo, pero resumiendo, él es el director del Departamento de Planetología y Habitabilidad del Centro de Astrobiología del CSIC. Bueno, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado y, bueno, de hecho estamos haciendo la entrevista por móvil, por celular. Y, bueno, muchas gracias por atendernos. Nada, un placer. Muy bien, pues quizás, no sé si Óscar empieza con una pregunta esencial. Sí, ¿no? Ya que hoy hablamos del coltán, pues la pregunta más básica de todas es que, ¿qué es exactamente el coltán? ¿Nos puedes contar un poquito? Pues, el coltán realmente no es un mineral específico. El coltán es una mezcla de dos minerales que son la columbita y la tantalita, que son óxidos de niobio y óxidos de tántalo, con algo de hierro y de manganeso. Pero realmente si buscáramos en la base de datos de la Asociación Internacional de Mineralogía, veríamos que el coltán como tal no existe como mineral, sino que es una especie de mezcla natural de dos fases, lo que se conoce como una solución sólida. Sí, bueno, solo para la gente, para que sepas un poco también, nuestra audiencia es público general, no son geólogos, entonces también para no entrar quizá o hacer las explicaciones así entendibles o generales, ¿no? Sin nombres concretos, porque los que no sean geólogos quizá van a quedar perdidos. ¿Y en qué tipos de depósitos se encuentran estos dos minerales? ¿Específicamente en algún material metamórfico, sedimentario? ¿Hay algún encaje ahí que se encuentre específicamente el coltán? Bueno, pues fundamentalmente el coltán se encuentra en dos tipos de depósitos. Un tipo de depósitos que se llaman primarios, que son los depósitos originales en los que aparece este compuesto, que se denominan, tienen un nombre muy extraño en geología, se denominan pegmatíticos. Las pegmatitas son la fase final de la cristalización de un magma, que es muy rico en volátiles, en CO2, en agua y en otros volátiles. Entonces, dentro de esta fase pegmatítica, que es la fase final del proceso ígneo, pues se producen determinados compuestos con elementos raros o extraños, como el niobio y el tántalo, y aquí es donde se concentra el coltán de manera primaria. Luego, cuando la erosión desmantela estos depósitos primarios, pues se forman otros depósitos secundarios, sedimentarios, que son los que se denominan depósitos de tipo placer. Y estos depósitos son los que probablemente pues han dado lugar a un mayor conocimiento del coltán, porque son los que se explotan con mayor facilidad. Bien, y bueno, ahora ya nos contaste en qué tipo de depósitos se encuentran, pero ¿cómo se extraen? O sea, ¿cómo se extrae el coltán de estos depósitos? Bueno, pues los métodos de extracción del coltán son métodos muy rudimentarios. Son métodos de extracción básicamente mecánicos, donde luego hay una diferenciación por densidad, hay una criba, hay un lixiviado, o sea, un lavado del material, y prácticamente pues a pico y pala con muchísima gente o con maquinaria muy rudimentaria es posible realizar la extracción de este elemento. Y bueno, esto facilita en cierto modo el que se pueda aprovechar con facilidad, pero también es la clave para algunos problemas relacionados con su explotación en algunos países donde existen problemas sociales relacionados con la extracción medioambientales y también humanos. O sea, la extracción a pico y pala es básicamente porque no el tema tecnológico no está avanzado en los países donde se extrae. Por ahí iría la cosa. Bueno, es que realmente no es necesario porque al ser yacimientos de tipo placer, yacimientos aluvionares, pues son yacimientos donde el coltán aparece muy disperso en áreas sedimentarias de gran extensión. Entonces lo que hay que hacer es lavar, lixiviar las arenas donde aparece y concentrarlo pues con cribas y con una serie de material que es bastante simple. No requiere unos métodos muy sofisticados de extracción. Decía que me venía un poco a la cabeza como si fueran los típicos buscadores de oro, ¿no? Un poco lo que explicabas. La imagen que tenemos del buscador de oro. Exactamente, es un procedimiento muy rudimentario. Y esto además es que facilita la extracción, es decir, no hay que hacer grandes minerías subterráneas ni invertir grandes cantidades de dinero, sino que pues grupos de personas numerosos pueden abordar la extracción de una zona sedimentaria de gran extensión. Y en relación a esto que comentas, ¿qué relación hay entre la cantidad del mineral que se saca, bueno, o con amalgama de minerales que se saca y el rechazo, lo que sería la ganga y la mena? La ganga sería el mineral no aprovechable y la mena el mineral que nos interesa. ¿Sabes si hay alguna relación así a grosso modo? Sí, y este es uno de los grandes problemas medioambientales que existen en la explotación, y es que la relación ganga-mena, en este caso, pues es muy elevada. Es decir, la ganga o la parte más despreciable de lo que se intenta aprovechar es muy alta. A veces es entre el 80 y el 90% o incluso más. Es decir, a veces la mena, lo que es el coltán, se encuentra en una proporción inferior al 10%, y por eso pues es necesario explotar extensiones muy vastas, con lo que se produce un deterioro medioambiental muy importante de la zona donde aparece este compuesto. Por ejemplo, el oro, utilizan a veces mercurio, ¿no?, para separarlo de la ganga o del otro mineral. ¿Aquí se utiliza algún material o algún parecido al oro que contamine? No, es solamente una lixiviación, un lavado, una criba y una concentración por intensidades. ¿Y qué cantidad de material puede extraer un trabajador al día, por ejemplo? Pues no lo sé, eso ya es muy relativo. Un trabajador, no lo sé, es muy difícil decir una cifra concreta porque son grupos numerosos de cientos de personas que están trabajando en una zona. Pero si es realmente difícil conseguir kilos y kilos de coltán, es decir, se necesita un trabajo diario, pues prácticamente todo el día concentrando material, pero no podría decir una cifra exacta. Y bueno, y nos has dicho que básicamente la extracción es así bastante rudimentaria, pico y pala. Artesanal, y sí. Artesanal. ¿Y esto cómo afecta a la salud de los mineros? No sé. Pues afecta de manera muy mala a la salud de los mineros, sobre todo porque en algunos países, sobre todo en África, pues están trabajando en unas condiciones realmente muy penosas. Y bueno, pues incluso hay menores, niños, que están participando en las labores de extracción. Es decir, es un problema social, humano y ético muy importante, en el que nosotros pues estamos intentando poner nuestro granito de arena con la geoética de los procesos de extracción, ¿no? Es decir, que exista una geoética a nivel de regulación de la explotación, de la supervisión, de la evaluación y de la geología y minería de las extracciones. ¿Este que comentas de la geoética, lo estáis desarrollando a nivel internacional o a nivel local? ¿Nos podrías detallar un poquito sobre eso? Sí, bueno, la geoética lo que pretende es intentar aplicar una ética a todo lo que corresponde al mundo abiótico. Todo el mundo conoce muy bien lo que es la bioética, la ética relacionada con el mundo biótico, pero realmente hay muy poco desarrollado con respecto a la ética del mundo abiótico. La geoética empezó a funcionar hace aproximadamente ya pues en el año 91, en el 1991, a través de los trabajos del profesor Václav Nemec en la República Checa. Y nosotros pues estamos desarrollando ahora a un nivel mucho más internacional todos los aspectos de geoética a todos los niveles de comunicación científica, de catástrofes naturales, de procesos de minería, de extracción a cielo abierto y también subterránea, también aspectos de exploración a todos los niveles y bueno, pues pensamos que la geoética es uno de los aspectos más importantes que que estamos desarrollando. El año pasado desarrollamos la Declaración Internacional de Geoética en cerca de Praga, en la zona de Příbram, y parece que la geoética pues está teniendo un gran éxito en este sentido. Claro, porque todo esto está sucediendo por algo que aún no hemos comentado, y es que el coltán o estos dos minerales tienen unas propiedades bien especiales que las hacen muy útiles o muy codiciadas para las nuevas tecnologías. ¿Nos puedes abundar un poco más en esto, ¿no? ¿Por qué es tan importante o se oye mencionar tanto el tema del coltán? Pues el coltán, efectivamente, si tuviéramos que definirlo de alguna manera, sería una especie de Superman de los compuestos naturales, ¿no? Es decir, existen compuestos que de manera artificial pueden generarse, pero en ocasiones la naturaleza pues sí genera o origina estos compuestos mezclados, mixtos de niobio y tántalo como el coltán, ¿no? Pues el coltán tiene una gran capacidad, pues por ejemplo, para resistir altas temperaturas, para mantener cargas eléctricas, es resistente a la corrosión, es un material que es fácilmente maleable, es muy dúctil y por lo tanto pues es un material muy importante sobre todo para todo aquello que lleve sensores y componentes electrónicos, desde videojuegos hasta cohetes o sondas espaciales. Por lo tanto, es un material natural que es fundamental para los teléfonos, por ejemplo, para los celulares, los móviles. Es un material, por lo tanto, de gran importancia para el futuro y el desarrollo de cualquier componente electrónico que vaya a funcionar en condiciones muy hostiles. Por cierto que al inicio de todo el tema de los transmisores, los ordenadores, ¿ya se usaba coltán? O supongo que ¿cuánto hace que se está explotando el coltán para usarlo en nuevas tecnologías? Pues el coltán ha empezado a utilizarse sobre todo con profusión durante los últimos 20 años. Es cuando se ha producido el boom del coltán. Afortunadamente también ha habido mucha información y divulgación sobre los problemas relacionados con su explotación, porque bueno, pues no solamente existe en África, aquí es donde se han producido, sobre todo en la zona del Congo, algunos problemas medioambientales y humanos realmente terribles, pero el coltán pues también aparece en Australia, por ejemplo, o en Canadá. Hay muchísimas zonas donde aparece este mineral, bueno, esta combinación de minerales. Nosotros lo que estamos intentando es desarrollar unas técnicas mineralógicas, geoquímicas e isotópicas que permitan diferenciar la fuente del coltán. Es decir, que uno de los problemas asociados al coltán es que se está vendiendo de manera ilegal en algunos sitios coltán que, bueno, pues teóricamente debería proceder de países como Australia y que, sin embargo, pues procede de otros países como el Congo. Estos minerales conservan, sobre todo desde el punto de vista isotópico, la huella del yacimiento que los ha generado. Las relaciones isotópicas, por ejemplo, de oxígeno, o la composición geoquímica, o las fases a las que se asocian los minerales, son característicos del yacimiento de donde proceden. Y por eso nosotros pensamos que el asesoramiento geológico, geoquímico, mineralógico es fundamental en coordinación con los políticos y bueno, pues con aquellos responsables de que exista una regulación al respecto del comercio de este compuesto. Decía que en qué cantidades se vende el coltán y qué precio tiene. Bueno, pues las estimaciones de producción rondan aproximadamente las 1.800 o 2.000 toneladas al año en cuanto a la producción de coltán. Es decir, aparentemente no son grandes producciones, pero la cantidad que se necesita para proporcionar para los equipos electrónicos también es realmente pequeña, ¿no? Y bueno, pues el precio ha variado bastante. El precio depende fundamentalmente del mercado, pero ha habido algunos momentos en los que ha estado alrededor de los 600 euros el kilo de coltán aproximadamente. Normalmente varía entre los 200 y los 600 euros el kilogramo de coltán. Pues no sé si quedan más preguntas, Carlos. Pues las reservas, ¿no? O sea, ha comentado él lo de la explotación, pero si hay un cálculo de reservas y en qué países, ¿en qué países se explotan? Sí, es verdad, sí. Vale, perdón. Bueno, los principales países son sobre todo Brasil, Canadá, Australia y en África, en la zona del Congo. Aunque se está encontrando coltán también en muchos otros sitios, ¿no? Se ha mencionado incluso pues que podría existir también en Venezuela, por ejemplo, coltán, aunque la información pues es, en este caso, es menos clara, ¿no? Pero realmente es un compuesto que, al ser tan útil, pues es un compuesto que se está viendo que es estratégico para la industria y para la sociedad. Y por lo tanto yo creo que en el futuro pues el coltán va a seguir siendo un compuesto que se va a mantener. Que por cierto, me han enviado una noticia de ayer en Expansión titulada "Piden a los fabricantes de móviles su compromiso para atajar guerra del Congo". Es una noticia de ayer mismo. Sí, están aprovechando el congreso que está habiendo de móviles en Barcelona para hacer esta iniciativa, un poco relacionada quizás con lo que comentabas tú de la geoética, entiendo. Exactamente, es que yo creo que es muy importante, porque es muy importante atacar el problema del coltán, bueno, del coltán y de muchos otros compuestos relacionados con la minería, tanto desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de que existan unas prácticas, unos protocolos de actuación adecuados. A veces hay cosas que son legales, pero que realmente no son éticas, ¿no? No es una inmoralidad pues que tengan a niños trabajando o no sé, otros aspectos, ¿no? O que destruyan los bosques o que asesinen a todos los gorilas o a las comunidades que están viviendo en esa zona, porque la zona simplemente interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tanto desde el punto de vista ético como de la regulación es muy importante que se ataque el problema por estas dos vías. Pues casi hemos tratado todas las preguntas. No sé si mis compañeros tienen alguna otra cuestión. No. Bueno, agradecer mucho. Yo he estado viendo tu página web del Centro de Astrobiología. Yo no sé si podrías dedicar un minuto a comentar el día a día de tu trabajo, porque aparte el coltán es solo una pequeña parte de tu trabajo, ¿no? Y me ha parecido muy interesante todo lo que he leído aquí. Has colaborado con Nature, con Geology, con Astrobiology. Quizá nos puedes comentar en un minuto pues el tipo de trabajo que realizas, ¿no? Que quizá no, muchos bueno, pues de sí, nuestros pues, oyentes hombre, no... mi interés por el coltán fundamentalmente es por su importancia en el espacio, ¿no? El coltán es un compuesto que, como comentábamos al principio, es capaz de resistir pues hasta 3.000 grados y unas condiciones muy hostiles, ¿no? Como son las condiciones de cuando salimos de la Tierra, todo es hostil, ¿no? Las condiciones de presión, de temperatura, de radiación, etcétera, etcétera, ¿no? Y como un material que va a ser utilizado sobre todo para la construcción de bases semipermanentes en la Luna, pues es un material, a mí me ha interesado sobre todo desde ese punto de vista, ¿no? De por qué un material natural tiene esas características y esas peculiaridades, ¿no? En cuanto al día a día, bueno, pues mi especialidad son el estudio de material extraterrestre, los meteoritos, los impactos, y también la exploración planetaria, sobre todo la exploración de Marte, que es donde estoy involucrado. Estoy involucrado en las dos misiones a Marte. Una es la misión MSL, el rover Curiosity, que está ya de camino a Marte y que se espera que llegue el 5 o 6 de agosto, dependiendo de la zona horaria de este año. Y la otra misión es la misión ExoMars. Es una misión en la que también estoy participando como investigador, y ahí estamos construyendo un espectrómetro para el análisis de minerales, de rocas y de compuestos orgánicos en Marte. Esas son fundamentalmente mis investigaciones. Quizá vamos a ir terminando la entrevista porque la conexión parece que está fallando. Ahora veo mejor. Sí. Ahora sí. Quizá vamos a poner la página web del CSIC para que si hay alguien que pueda contactar contigo, pues ahí lo pueda hacer. Y darte las gracias a Jesús Martínez Frías, director del Departamento de Planetología y Habitabilidad del Centro de Astrobiología del CSIC. De verdad, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Sabemos que en 2 minutos tienes clase. Te dejamos. Gracias a vosotros por vuestro interés, y a ver si entre todos conseguimos que este tema de coltán, pues la gente se sensibilice del problema que existe. Las nanocrónicas geonaufragianas. Eso que llamamos civilización o historia tiene solo unos 5.000 años. Incluso la agricultura, que permitió la producción de excedentes alimentarios y por tanto la invención del Estado, los impuestos, la religión organizada y la política, tiene poco más de 10.000 años. Bajo el punto de vista astronómico geológico, esos 10.000 años no son nada. Hemos tenido suerte porque en ese periodo de tiempo no ha habido ningún gran cataclismo a escala planetaria. No ha habido ningún fenómeno de erupciones volcánicas como las que causaron la extinción del Pérmico. Ni siquiera la erupción del volcán islandés, de nombre impronunciable, causó graves daños, aparte de la cancelación de unos pocos vuelos. Sin embargo, sí parece que hubo algún efecto climático singular en el pasado histórico causado por los volcanes. La pequeña edad de hielo fue un periodo de clima frío que abarcó desde el siglo XVIII hasta mediados del XIX. Durante este tiempo, los glaciares avanzaron y destruyeron poblaciones europeas, incluso el río Támesis se congelaba a su paso por Londres. Al igual que muchos canales en Holanda, todos estos lugares están libres de hielo ahora. Pinturas de la época reflejan esos inviernos blancos y fríos. En el periodo de 1645 a 1715, en mitad de la pequeña edad de hielo, la cantidad de manchas solares que tenía el sol y que eran un reflejo de su actividad fue muy baja. Este periodo es conocido como el mínimo de Maunder, en honor al astrónomo que llevaba este nombre. Así que no fue difícil suponer que este periodo frío fue causado por una menor actividad en el sol. Ahora, unas simulaciones hechas en la computadora sugieren que, en realidad, esta pequeña edad del hielo fue debida a una serie de erupciones volcánicas espaciadas en el tiempo y no a la actividad solar. Estas erupciones habrían conseguido enfriar el hemisferio norte como para producir este fenómeno. Para probar esta tesis, unos investigadores de la Universidad de Colorado fueron en búsqueda de huellas químicas que se hubieran conservado en la vegetación del Ártico y otros tipos de datos. Según Gifford Miller, líder del proyecto, es la primera vez que se identifican claramente los factores específicos que dieron comienzo a la pequeña edad de hielo y se explica por qué este periodo de tiempo frío duró tanto tiempo. Al parecer, hubo unas erupciones masivas tropicales que inyectaron pequeñas partículas de aerosol en la atmósfera, partículas que reflejaban parte de la luz solar al espacio exterior y que enfriaron el planeta. Este clima frío se mantuvo tiempo después de que el aerosol desapareciera de la atmósfera debido al efecto de la placa de hielo del Atlántico Norte. La expansión de estos hielos habría inferido en la mezcla entre aguas superficiales y profundas, lo que favorecería la formación de más hielo que reflejarían más luz solar. Es decir, se habría producido un bucle de retroalimentación positiva. Los análisis isotópicos de carbono que estos investigadores han realizado en el Ártico canadiense indican que muchas plantas murieron entre el año 1275 y 1300, tanto a alta como a baja altitud, lo que indicaría un congelamiento de la región. Este fenómeno volvió a ocurrir en 1450. Estas fechas coinciden con dos fenómenos de gran actividad volcánica. Además, el análisis de los sedimentos de un lago glaciar indica que la capa de hielo de Islandia terminó siendo más gruesa en los siglos XIII y XV, pues se aprecia una mayor actividad del fenómeno de erosión causado por esta capa de hielo. El uso de modelos computacionales añade más argumentos a favor de que fuera este tipo de fenómenos y no una menor actividad solar que la que produjo que esta pequeña edad de hielo. Ese resultado nos recuerda lo delicado que es el clima y cómo puede ser alterado durante mucho tiempo. Envía tu nanocrónica geonaufragiana a geocastaway@gmail.com. Pues nada, vamos a empezar nuestro viaje mensual y hoy nos toca el tónico, no el daltónico, sino el tónico. Fopena. Es tan lamentable. Esta broma no es mía, tiene patente, pero bueno, no diremos el nombre para no dejar en... Es mía, ¿eh? Puedes, te doy permiso. Ha sido Vanessa, lo digo. Pues nada, ya hemos dejado a Vanessa en evidencia y vamos a seguir. Y como siempre, pues ya sabéis que estamos bajando por los periodos. Hace 2 meses hablamos del ediacárico, el mes pasado hablamos del criogénico y este mes nos toca hablar del tónico. Ya tenemos el tónico y ahora vamos con la tónica, ¿no? Que ese fue el... Exacto. Bueno, por cierto, un saludo al podcast El Universo en un Gin Tonic de Pepino. Les dedicamos este tiempo geológico. Sí, les dedicamos este tiempo geológico, ¿no? Pues el tónico viene del griego, lo diré mal seguramente, pero tobos o tobok, Tonas, que significa estiramiento. Tonas, perdón, he dicho tobos y era tonas, que significa estiramiento. Es una división de la escala temporal geológica y cabe destacar que es el primer periodo geológico de la era neoproterozoica. Empieza hace unos 1.000 millones de años, casi nada, y finaliza hace unos 850 millones de años. Está bastante lejos en el tiempo. Los límites, en lugar de estar basados en la estratigrafía, como normalmente explicamos, están basados esta vez en temas cronométricos. ¿Y qué quiere decir que estén definidas cronométricamente? Pues que no se han basado en la típica superposición que siempre hablamos de estratigrafía y donde están las marcas de si ha habido una extinción masiva o algo que nos ayudan o a la aparición de tal bicho, por decirlo así rápido, sino que en este tema, pues según leemos, se han basado en dataciones radiométricas, ¿vale? ¿Y qué más podemos decir del periodo tónico? Como está muy lejano el tiempo, pues no hay mucho escrito. Así, en la Wikipedia, ¿qué hemos encontrado más? Pues hemos encontrado que los acontecimientos que condujeron a la disolución del supercontinente Rodinia se iniciaron en este periodo. Y la primera radiación de Acritarco se produjo durante el periodo tónico también. ¿Qué más hemos encontrado por otras fuentes? Pues nada, también comenta que ha sido un periodo que en general ha sido frío, con una temperatura media que podría estar en torno a los 10 grados centígrados, y especialmente en las zonas continentales inferiores, que hay unas posibles trazas fósiles de metazoos pequeños, pero tampoco lo asegura mucho, y no sé si es importante. Que también hay organismos multicelulares primitivos como hongos. Pues nada, de hecho cada vez que vamos, sí, vamos a ir más atrás en el tiempo, digamos, sí, cada vez va a ser más escueta. Sí, sí, nuestros... que quedan en el registro tanto fósil como de roca florante, sí, va a ser difícil. Hombre, imagínate, yo cuando estudié no me dijeron estos periodos, o no recuerdo que me enseñaran estos periodos, o sea que no. Imagínate, yo creo que habrá poco a... De todas formas, mira la relatividad, porque estamos hablando de 800 millones de años. Sí, entre 850 y 1.000 millones de años, y sí. Y estamos a una cuarta parte de la historia de la Tierra. Estamos a una cuarta parte de la historia de la Tierra, desde el presente hasta tirando marcha atrás, y en ese cuarto ya ha desaparecido prácticamente bastante de las evidencias que nos pueden ayudar a datar o a saber qué está pasando, ¿no? Entonces, para que veáis cómo de cambiante es la superficie terrestre y el conocimiento nuestro de la historia de la Tierra. Pues bueno, aquí dejamos nuestro amigo tónico y esperamos la semana que viene hablar de el nuevo periodo, que ya cambiamos de era y pasamos al mesoproterozoico, y que será el esténico. A ver qué nos depara ese periodo. ¿El histérico? ¿Cómo? Esténico. Ah, esténico. Mira, nos vamos a reír, los tres próximos episodios, porque uno es el esténico, el otro es el ectásico, y el otro es el calímico. Sí, yo, o sea, no, ni idea de... Ya tan y atrás es que suenan tiempo, a chino estos. No hemos llegado. Pero bueno, vamos, aprovecharemos para aprender un poquito más, que no está de más. Muy bien, pues sigamos con el cierre. Vamos para el cierre ya, Carlos. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. y nos entusiasma compartirla. Por ello, hemos creado Radio Ciencia Es, para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com. Bueno, estamos en el cierre de este accidentado podcast con ruidos de fondo e interrupciones varias que espero que en el montaje no se denote mucho, pero que sepáis que no ha sido fácil grabar este programa. Hombre, hemos hecho una entrevista llamando a un móvil. Exacto. Se nos ha ido internet a medio del programa. Hay un tipo aquí con una sierra. Es lo que iba a decir, tenemos ¿cómo se llama? A esa película de miedo mítica de... que iban con sierras mecánicas. Matanza de Texas. Exacto, tenemos la Matanza de Texas aquí detrás. Y Naufraguito, que lo hemos tenido que atar ahí, que está con a la silla. Que además hoy yo no he sido el único que ha estado contando chistes malos, o sea que Naufraguito debe estar ahí, que macho, mejor. Sí, sí, sí. Está controlada de momento. Pero lo tenemos que soltar ahora para que se desahogue un rato. Por cierto, el chiste sabéis cuál es, ¿no? Sabéis que le dice un electrón a otro electrón. ¿Qué le dice Carlas? ¿Qué le dice? ¿De qué? ¿Vamos a dar una vuelta? El Naufraguito está muy enfadado, ¿eh? Porque lo he contado al final, claro. Ah, Naufraguito. Yo sí. Creo que se debe estar mordiendo las ataduras para escaparse, ¿eh, Carlas? Ya, la cosa es que estaba muy triste porque nadie nos había escrito ningún comentario en nuestra reciente y maravillosa nueva web, ni nadie nos había escrito una nanocrónica. Pero en cambio, nos habían escrito en Facebook y nos han escrito en Twitter. Y mientras Oscar quizás recuerda cuántos seguidores tenemos... Sí, ¿quieres que te lo diga? Voy abriendo cosas aquí porque acabo de reiniciar la máquina, que entre las muchas tropelías que hemos tenido que soportar ha sido el reinicio de mi máquina. Un reinicio en Windows, qué cosa más rara, Carlos. Pues nada... Aprovecho para recordar que con sistemas tipo Linux o Unix no hay tanto reinicio por el medio. Bueno. Pues nada, en Facebook tenemos unos 215 seguidores y en Twitter ya tenemos 695 personitas o pajarillos que nos van piulando para geólogos, para Geocastaway. Sí, sí. Cuidado con lo que dices en Twitter, ¿eh? Sí, sí, cuidado porque... Ya empieza a haber mucha gente que escucha lo que decimos. No sé si es bueno o malo, peligroso. Y nada, y sobre todo que yo en Twitter siempre veo cosas súper interesantes. La gente nos está mandando cosas muy, muy interesantes. Pues sí, quiero comentaros que el mes pasado que comentamos lo de las reseñas en iTunes, que yo dije que eran anónimos, pero no. Era un tal Próstilos, nos dejó un comentario y ya tenemos otro. De RBWOY, que no sé cómo se debe leer, Robboy, bueno, ahí que me disculpe. Y bueno, gracias por los comentarios en iTunes. Os recordamos que pues podéis entrar en la página de iTunes y dejarnos ahí reseñas. Si son positivas, mucho que mejor, porque así nos daréis difusión y haréis que más gente pueda tener acceso a nuestro podcast. Relacionado con lo que decía Oscar, pues hemos tenido bastante actividad, a pesar de que Naufraguito está enfadado, pero en Facebook pues hemos tenido bastante gente que ha estado interactuando con nosotros, Miguel Alejandro Castillo, Cristian Andrés, Martín Navarro, Rina Ávila, la gente de Misterios de la Ciencia, bueno, gracias a todos por estar ahí compartiendo a través de Facebook. Y en Twitter también estoy viendo ahí algunos mentions, pues tenemos a Bern Yedra, a un tal Oscar Jané, a Cristina, un saludo, Cristina, que el otro día estuve comentando los Oscars con ella, precisamente por Twitter, un saludo. ¿Me comentabas a mí? No, a Cristina. Ah, vale. Ah, humor. Tierra Dinosaurios también. Y Miquel nos ha escrito en Twitter también. Dice: hola, un gusto saludarlos y felicitaros por vuestra aportación al conocimiento de las ciencias de la Tierra. Desde Biarritz, Francia, un saludo, Miquel. Nos envía un link, que ya lo tuiteaba. Para los sismos, ¿no? Para los sismos, sí. Del Centre Sismologique Euromediterrane. Quizá todo francés sea mejor. Pero bueno, Centro Sismológico Euromediterráneo. Es como pues la página de USGS, pero bueno, en la versión mediterránea. Y no sé quién más nos ha comentado. Bueno, varia gente, tampoco voy a decirlos todos, pero bueno, un agradecimiento a todos ellos. Un agradecimiento general, sí, sí. Y concretamente, uno de los de las cosas que nos dejaron en Facebook fue un link a un programa que se hace en Radio 3, si no me equivoco, que se llama Fallo de Sistema. Y era un debate sobre... Os pasé el link, no sé si habéis podido escuchar algo de los programas. Era un debate sobre el petróleo, la fin del petróleo, el peak oil. Y la novedad uh-huh. quizá era que habían invitado a un tertuliano que planteaba el origen abiótico del petróleo. O sea, ¿y qué decía? ¿Que el petróleo, defendía que el petróleo viene de fuentes abióticas o que había posibilidad de explotar un petróleo nuevo que fuera de fuentes abióticas? Claro, él decía que no ponía datos científicos sobre la mesa, sino que planteaba la duda de que todo lo que se conoce hasta ahora sea verdad y que realmente haría falta más estudios para saber para encontrar ese origen abiótico, que él lo relaciona con temas del manto y que viene del manto y por fracturas. Y bueno, yo la verdad le doy poca credibilidad. Si hay algo en el mundo de la geología que está estudiado más que nada porque da mucho dinero, es el petróleo. Y si hay algo que está claro, desde mi punto de vista, claro, está claro que siempre hay revoluciones científicas que te dejan perplejo, pero que el petróleo proviene de bichitos muy pequeñitos que llamamos plancton, que están por ahí, yo lo tenía bastante asimilado, ¿eh? No, sí, sí. Bueno, es lo que dices tú, ¿no? Hay países enteros que viven exclusivamente y únicamente del petróleo. Hay empresas privadas que dependen mucho de la explotación y la exploración y explotación del petróleo. Entonces, si ellos no tienen bien estudiado el petróleo y cómo se genera y a dónde se almacena, ¿quién uh-huh. más sí, lo va a tener? Que gran parte de la paleontología avanza por el dinero que se dedica a estudios del petróleo y que van asociados a temas de paleontología y estratigrafía. O sea que, vamos, el origen del petróleo yo lo pondría bastante biótico. Quizá me equivoco, ¿eh? A ver qué hace este hombre, a ver si sigue con el estudio, publica algo. Exacto, no sé. Habrá que seguirle un poco. Sí, él tiene un libro. Yo recomendaría a nuestros oyentes que fueran al episodio número 8. Sí, hablamos con Mariano Marzo, ¿no? Que precisamente también lo entrevistan en este programa y yo creo que deja el tema muy claro. Hay una serie de argumentos, quizás no lo vamos a exponer ahora porque ya estamos en el cierre, solo quería mencionarlo. Podemos dejar para otro programa, sin extendernos mucho porque ya hemos hablado del petróleo, pero podríamos centrarnos en los argumentos que da la gente que está a favor de la teoría abiótica. Uno de ellos es el contenido de helio que tiene, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Que dicen que no puede ser que tenga tanto contenido en helio. Y bueno, de hecho, muchas de las preguntas ya se las hicieron a Mariano Marzo en el programa. El propio, creo que se llamaba Danilo Antón, el que estaba abogando por esta teoría. Y él directamente le hizo la pregunta a Mariano Marzo, que estaba grabado, no estaba en directo, y ya le contestó en muchas de ellas. Quizá lo que podríamos hacer otra vez, otro día, es repasar. Creo que lo bueno sería escuchar las respuestas de Mariano Marzo, que sabe más que nosotros sobre. Claro. Por eso digo que, bueno, nuestra posición en GeoCastaway es no dudamos para nada de que los bichitos y la materia orgánica es la generadora del petróleo, que el petróleo es un recurso energético finito y que ya hay que ir pensando en fuentes alternativas. Es más, el barril de petróleo está por los $120, si no me equivoco, el barril de aquí de Estados Unidos, Brent, y va en aumento. Entonces, vaya, hay muchos síntomas y mucho conocimiento ya recorrido para no creer ahora en... Hay que cambiar el modelo económico de España basado en el tocho y hay que cambiar el modelo económico mundial basado en el petróleo, ¿no? Sí, pasa que hay tantas cosas hechas de petróleo. Pero bueno, las empresas privadas que viven del petróleo ya están buscando fuentes alternativas de energía. Eso es otro síntoma. Si la gente que vive del petróleo ya está buscando fuentes alternativas de energía para poder seguir viviendo... BP o Repsol o quien sea, no va a desaparecer. Ellos van a tener que buscar sustitutivo. O si no se adaptan, sí que van a desaparecer si solamente van a vivir de petróleo. Y ellos lo saben. Ellos saben que eso es finito. Entonces, ¿cuánto tiempo queda? Ese es el debate. Yo creo que el debate no es si es biogénico o no, ahí no hay duda. El problema se plantea ahora en calcular... A partir de el tiempo que nos queda, ¿cuánto coche podemos quemar? Ya dejó claro marzo que el petróleo no se acaba, sí, exacto, no se va a poder extraer. Sí, al final lo que será más económicamente inviable es traerlo. Claro, porque hay petróleo a mucha profundidad que ya, por eso cuesta tanto el petróleo. O sea, antes hacías un agujerito, no sé si habéis visto la película esta del petróleo que hicieron hace un par de años. Haces un agujerito en el suelo y salía petróleo. Ahora ese petróleo ya no se consigue. Ya, hay que buscarlo muy bajo y bombearlo. A kilómetros de profundidad y extraerlo. Entonces las complicaciones, la presión, la temperatura, todo el tema tecnológico hace encarecer terriblemente el precio. ¿Qué más? Yo, Carlos, ahora que estábamos hablando, esto me estaba acordando del tema del terremoto de Aquila. ¿Era Aquila? Sí. Bueno, el terremoto de Italia que habían encausado, no sé cómo se dice en castellano, sí. A los geólogos, y lo tenemos colgado ese tema. También lo podemos recuperar un día de estos. Pues sí, sí. De hecho, hay varios temas que tenemos pendientes. Sí, apuntamos ahí en la libretita. En nuestro Excel o hoja de cálculo, pues habrá que ir anotando todas estas cosas. Y vale. Nada más, recordaros quizá que tenemos nuestra Google Page ahí donde vamos colgando todas las noticias que encontramos interesantes y el resto de nuestros métodos de contacto, pues ya los escucharéis al final del programa, que Vanessa nos ha hecho ahí una grabación altruistamente. ¿Y qué más? Damos las gracias a Vanessa por habernos acompañado en este episodio, ¿no? A ver si nos acompaña más. Esperamos que te lo hayas pasado bien, aunque ha sido interrumpido. Entretenida he estado con el naufraguito intentándolo... contener. Sí. Ahora subo a ayudarte, a ver si no nos pega. Bueno, y esto, a ver si repite otro en el siguiente programa. A ver si la hemos convencido. A ver... Seguro que algún otro. Explícame esto de la canción del ciclo de agua del final. Ah, la canción del ciclo del agua. Pues mira, qué mejor que pues ir cerrando y que vaya sonando quizá ya de fondo, ¿no? Venga. Pues nos despedimos hasta el siguiente programa, que será marzo. Que por cierto es mi cumpleaños, a ver si te curras algo, Oscar. Me envías algún regalito. Te enviaré un pastelito de jamón o algo así. Envíame un CD de Ubuntu. Te enviaré un CD con las últimas, no solo Ubuntu, las últimas recopilaciones de Linux interesantes que no tienen reinicios. Venga, pues, ahí la espero. Gracias, Vanessa. Nos vemos. Nada, a vosotros, gracias y nos vemos. Y a los demás, pues gracias por estar ahí un programa más y adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro. Lament the troubles I have with tar and cement. I can't feel the ground if I can't get through. I'm groundwater, my power is vast. The waste and pollution keep me from my task. If we're not careful, clean water won't last. Surrounded the castle with a watery moat, and I float along under Huck Finn's boat. I once stripped down as dinosaur drool, and now I'm the cool that fills your swimming pool.